Practicing listening comprehension of Spanish words, having bees and peas. 1. ¿Pero comes peras sin lavar? 2. Ella quiere comprar algo bueno, bonito y barato. 3. ¿Por qué es Pedro tan perezoso? 4. Los muebles viejos están abajo, en la bodega. 5. Para poder hacerlo, tienes que empezar pronto. 6. Él puede hacerlo porque bobo no es y bruto tampoco.